encuentras historias funestas, plagadas de fechas y letras, que siempre acaban mal. Del sol que refleja tu pena en la...